las manos arriba y arriba y arriba y arriba y arriba y arriba. El que no hace palmas se zarpa en quebrado. ¡Que explote! Tengo culpa de tu fracaso, payaso. Llora, llora, nene. Llora, llora, nene. Llora, llora, nene. Demencia al mix. Pirata dice. Palmas arriba, palmas de arriba, todos los vagos. Yo no tengo culpa de tu fracaso, payaso. Déjame por loco y no hagas caso. Oye lo que te conviene. Llora, llora, nene. Gente como tú, 5-3 me tiene. Tú no pagas mis deudas ni me das plaza. Y el que de verdad no amenaza, guata, guata. Pero yo no sé por qué ellos quieren tirar pa' acá. Se le acabó el aceite a su lámpara.